amigos vamos todos a bailar. Este nuevo ritmo que a todos encantará. Somos la gran magia, grupo que dará a gozar. Este es nuestro estilo y vamos todos a bailar. Yeah. ¡Somos!